Mi Jesucito, que nos vas a hacer llorar. Los negritos uruguayos te venimos a cantar. Villancicos de candombe que suenan mucho mejor. Tata viejo es escobero, mi mamá toca el tambor. Tata viejo es escobero, mi mamá toca el tambor. Tres reyes vieron al niño en el portal de Belén. Entre los tres había un negro para adorar a otro rey. Tres reyes vieron al niño en el portal de Belén. Entre los tres había un negro para adorar a otro rey. Zumba que zumba y zumba, zumba y retumba, taza y color. Zumba que zumba y zumba, zumba y retumba, taza y color. Tata viejo es escobero, mi mamá toca el tambor. Tata viejo es escobero, mi mamá toca el tambor. Llores mi Jesucito, que nos vas a hacer llorar. Los negritos uruguayos te venimos a cantar. No llores mi Jesucito, que nos vas a hacer llorar. El tata viejo lo ha dicho, no se llore en Navidad. El tata viejo lo ha dicho, no se llore en Navidad. Tres reyes vieron al niño en el portal de Belén. Entre los tres había un negro para adorar a otro rey. Tres reyes vieron al niño en el portal de Belén. Entre los tres había un negro para adorar a otro rey. Zumba que zumba y zumba, zumba y retumba, taza y color. Zumba que zumba y zumba, zumba y retumba, taza y color. El tata viejo lo ha dicho, no se llore en Navidad. El tata viejo lo ha dicho, no se llore en Navidad. El tata viejo lo ha dicho, no se llore en Navidad. El tata viejo lo ha dicho, no se llore en Navidad.